con Mónica Mexicano, y ella es integrante de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, y ella va con un poquito de esta iniciativa y cómo están las cosas. Bueno, gracias. Estamos acá en el marco de las manifestaciones nacionales e internacionales que se han convocado para el día de hoy, tomando los detalles de las embajadas. Bueno, en México se están manifestando en un montón de lugares. Hay más de 143 escuelas cerradas en este momento, algunos con paro indefinido. Y bueno, exigiendo la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, el esclarecimiento de los hechos, que se hacen responsabilidades, que se vaya el alcalde de Iguala, que se vaya el gobernador Terrero, y que se tiene también responsabilidad a nivel federal. Queremos decir también que lo que evidencia esta situación de Ayotzinapa es la complicidad del Estado mexicano con los grupos del narcotráfico. No es la primera vez que conjuntos ha habido un montón de casos donde se ha demostrado esto, y bueno, esto ya es intolerable. Estudiantes jóvenes entre 20 años que se formaban para ser maestros hayan sido desaparecidos por la combinación de policías junto con cárteles del narcotráfico. Acá se sumaron un montón de gente de distintas organizaciones, también de distintos lugares de Latinoamérica. Suman toda la solidaridad con esta actividad que se está haciendo acá. No van a venir, va a haber actuaciones también, ¿no? Sí, también va a venir gente a cantar, pero bueno, la idea es como mostrar la solidaridad con los familiares de los desaparecidos y con el pueblo mexicano en general, que bueno, que sigan luchando por la aparición con vida de sus compañeros y porque se haga justicia. Vivos los queremos. ¿Qué últimas novedades hay? ¿Qué podemos decir si hay algunas en estos días, desde el 26 de septiembre, que sucedieron estos días? Bueno, lo que pasó es que se han encontrado un sinnúmero de fosas clandestinas con muchísimos cuerpos, ni siquiera se sabe cuál es la cantidad. Y bueno, esto destapa, ¿no?, la situación de, como mencionaba, de violencia que están viviendo, ¿no? Nosotros también queremos que se esclarezca la identidad de esos cuerpos, no solo de los estudiantes, de quién son, ¿no? Está el equipo de antropología forense allá, también estamos queriendo que garantice su seguridad, el equipo argentino de antropología forense, que les permitan hacer su labor como debe ser, porque han tenido muchos problemas para poderla llevar a cabo. Entonces, bueno, hasta ahora seguimos con la búsqueda, no ha habido noticias, no ha habido novedades, el alcalde sigue prófugo, y bueno, el pueblo insistiendo, no gritando por la exigencia de justicia. La zona de Guerrero lo estuvimos diciendo, pero te voy a decir que es una de las zonas cuando estas situaciones son muy continuas, ¿no?, donde las fosas son un ejemplo, una realidad de lo que sucede. Estos estudiantes que estaban buscando, digamos, son de sectores muy humildes, donde necesitan esta escuela pública gratuita, ¿eso forma parte de esta reacción hacia ellos? Claro, sí, históricamente también han sido estudiantes muy combativos, muy comprometidos con la lucha social, muy cercanos a los movimientos populares, campesinos, indígenas, y por eso también el gobierno los ha traído ya, digamos, entre ojos, acosándolos. En 2011, cuando ellos estaban realizando un piquete en una ruta, fueron asesinados dos por policías del estado de Guerrero. Pero bueno, no es la primera vez que el gobierno ataca a los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Hay toda una serie de sucesos, de agresiones que ha venido teniendo contra ellos. Reivindicamos la necesidad de que permanezcan estos normales rurales de México, que cada vez haya más, ¿no? Es una de nuestras exigencias también. No en este momento parece, hay menos, ¿no? Cada vez por los años, ¿no? Por el ataque a la educación pública, pero encarnizadamente lo tienen contra las escuelas normales rurales. Porque evidentemente es un semillero de conciencia, ¿no? Y de solidaridad con los pueblos indígenas de México. Hoy la actividad está acá, pero no va a terminar acá, va a seguir porque tiene que esclarecerse hasta las últimas consecuencias y seguramente en todos los lugares, seguramente vamos a seguir más tarde cuando sucedan las situaciones directamente en México, va a ser más llegada la tarde, vamos a también seguir pues dando información de eso. Ahora ustedes han escrito algo como para llegar acá a conocer la posición de ustedes. Sí, en un ratito tenemos una pequeña conferencia de prensa donde vamos a dar a conocer, bueno, los hechos y la situación ante esto. Y eso, responsabilizamos al gobierno en todos sus niveles, estatal, federal y municipal, de los hechos ocurridos en Ayotzinapa. Bueno.